Jaime Sabines. ¿En qué momento de su vida tuvo la certeza de que sería poeta? Uy, es una historia muy larga. Cuando tenía 5 o 6 años, mi mamá me llamaba con sus comadres a recitar poesía. ¡Que declame Jaimito! ¡Que recite Jaimito! Y así me echaba grandes poemas. Me aprendía la historia de México que venía en unos folletitos. La sabía de memoria. Y entonces me pedían que contara fragmentos. Contaba la historia de los toltecas, de los chichimecas. Eso fue hasta los 11 o 12 años. A los 14 me aprendí todo un librito, El declamador sin maestro, en el que había 120 poemas de autores de América. Me acuerdo que el caballito de batalla de la escuela declamaba en cuanta fiesta cívica se celebraba. Lógicamente, al principio me encantaba hacerlo, pero en la prepa me empezó a molestar, porque iba a fiestas particulares con mis novias y algún idiota decía «¡Que declame Sabines!» y me daba un coraje tremendo. Por suerte, a los 19 años, cuando vine a estudiar medicina a la Ciudad de México, si no me equivoco, en 1945, pude zafarme el aspecto declamatorio. Aunque recuerdo una anécdota de una vez que me agarraron en curva en el entierro del capitán Martínez, al que yo quise mucho porque había sido mi jefe a los 14 años. Juan, mi hermano, me pidió que fuera a darle el pésame a la familia en México. En el velorio, me acerqué a la viuda, doña Linda, para darle mis condolencias. Y me jaló en el carro rumbo al panteón. A alguien se le ocurrió decir, «Tenemos entre nosotros al joven Jaime Sabines, un gran poeta que dirá unas palabras al capitán Martínez». «¡Hijo de su madre!», pensé yo. Fue una situación muy molesta, pero no tuve más remedio que echar un rollo tremendo. Después de esa ocasión, decidí no participar nunca más en una reunión con chiapanecos, porque me presionaban para que declamara. Ahí empecé a odiar, de verdad, la declamación y el aspecto público de la poesía.